Recordemos que atraviesa por un momento muy importante la selección española de fútbol, de mayores, que perfectamente también podría ser sub-17, sub-23, sub-20, yo qué sé. Porque algunos de sus jugadores protagonistas tienen que si 19, que si 17 años, que si 20. Es una selección española muy joven, muy renovada. Recordemos que acaban de ganar la Eurocopa. Una buena presencia de hijos de inmigrantes. Eso es lo que tiene a diferencia esta selección española, esta nueva selección española que promete para largo. Y al otro lado del Atlántico se están disputando las eliminatorias suramericanas. Hemos tenido una fecha más donde Argentina goleó a Chile. Argentina, vigente campeona del mundo, vigente campeona de la Copa América, teniendo en cuenta que revalidó el título. Y por otra parte, Brasil derrotó a Ecuador por la mínima diferencia. No está en su mejor momento Brasil, pero tiene de verdad elementos muy importantes, como es el caso de Vinicius Junior, que desde Brasil ha hablado sobre España y sobre el próximo Mundial. De nuevo ha generado polémica con el tema del racismo, diciendo que se debe considerar que si un país es racista, no debe organizar un mundial. España, junto a Portugal y Marruecos, acoge el Mundial 2030. Vinicius Junior juega en el Real Madrid, de manera que estas declaraciones no han sentado bien en un sector y da lugar a todo tipo de interpretaciones. Pero volviendo al tema de las eliminatorias, Colombia empató 1-1 con Perú en Lima. Empate también de Uruguay y Paraguay. Y la que recuperó la esperanza fue Bolivia, goleando a Venezuela 4-0 en el Alto. Bolivia venía jugando en La Paz, que está a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Ya jugar a esa altura siempre genera preocupación entre los equipos rivales. Ya muchos han salido goleados, pero esta vez Bolivia se ha ido un piso más, vamos a llamarlo así. Se ha ido a jugar por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y los venezolanos terminaron con la lengua afuera, que vienen los venezolanos, la selección venezolana viene a hacer una buena Copa América. Ha demostrado ser una selección emergente en el fútbol del continente americano. Pues de manera sorpresiva terminaron goleados por Bolivia, uno de los coleros. Algunos están achacando la altura. Ya hay discusión en torno al tema de que la FIFA debe regular el jugar en la altura. Hay preocupación también en Argentina. ¿Qué va a pasar? ¿Tiene Bolivia un factor a su favor con la altura? Parece que sí. Pero bueno, así cada una de las selecciones también. Está el caso de Colombia con Barranquilla y las temperaturas. Yo de todas formas digo que no es tanto una ventaja, porque de todas formas, incluso acá en Europa y la misma Argentina lo vive, porque también el técnico Lionel Scaloni ha expresado preocupación de que el partido Colombia-Argentina, que se va a jugar este martes en Barranquilla, en el marco de estas eliminatorias, se va a jugar a las 3:30 de la tarde. Todavía hace calor, dice que no se debería jugar a esa hora, hace mucho calor. Pero recordemos que incluso en la misma Argentina y acá en Europa, los jugadores de alguna manera también viven temperaturas incluso más altas, 40 grados centígrados, 44 grados centígrados, se han visto en verano. Entonces no es una novedad en ninguna parte las altas temperaturas. De hecho, en Barranquilla se juega a 33 grados, 30, no es tanto. Y se está también

Venezuela y Colombia. Además, coctelería, zumos y batidos tropicales. Suspira, bar, restaurante, comedor y terraza a pocos pasos del Estadio Mestalla. Amadeo de Saboya, número 26. Síguenos en redes sociales como Suspira Café. Más información y reservas en suspiracafelaunch.es. WhatsApp 640-86-4281. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Al hilo de la actualidad en el Café Mañanero, sin duda alguna, Edmundo González es el protagonista de la jornada tras recibir asilo en España. Le decía que hay reacciones. ¿Qué dice María Corina Machado al respecto? Vamos inmediatamente con lo que ha compartido María Corina Machado. Debo decirle que es un mensaje muy extenso en las redes sociales, pero en resumen destaca que es necesario para nuestra causa preservar su libertad, su integridad y su vida. Repito, eso es lo que ha dicho María Corina Machado sobre la salida de Edmundo González de Venezuela. La líder opositora explicó que la salida de González se da como consecuencia de la brutal represión calificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como terrorismo de Estado que el régimen desató. Y por otra parte, Tarek William Azak, que es el fiscal de Venezuela, daba una entrevista a CNN y se refería sobre las negociaciones con España, al acuerdo al que se habría llegado. Falta conocer los detalles. Si hay algo que tienen en común el fiscal y toda esta cúpula chavista es el tono arrogante con el que hablan. Ese es su talante. Escuchemos, aparte de la entrevista, repito, con CNN, del fiscal general de Venezuela, William Saad. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Saludos a toda tu teleaudiencia. Y un poco confirmar, detallar, desarrollar lo que ya se conocía desde el momento en que nosotros recibimos el día 4 de septiembre a el apoderado judicial de Edmundo González Urrutia en base a una recepción de una comunicación firmada por él de puño y letra, donde siempre es bueno destacar los detalles que de alguna manera expresan muchas veces más por la forma que el contenido. Esa carta oficial donde él me la dirige reconociendo mi autoridad como fiscal general de la República, las competencias del Ministerio Público, al igual porque su incomparecencia, y la firma como un ciudadano común y corriente, Edmundo González Urrutia, con su cédula de identidad. Yo destaco que desde ese momento, obviamente, nosotros sentíamos, sabíamos que había una gran fisura, una gran contradicción, y eso tiene que decirse así, salgan luego voces políticas ajenas al entorno familiar del propio Edmundo González Urrutia, donde él fue víctima de una gran presión sobrevenida a partir de todo el 28 de julio, que lo fueron obligando a tomar decisiones que no estaban dentro de su contexto, dentro de su praxis, post 28 de julio. Usted me preguntará cuál pudiera ser una de ellas. La primera, cuando de manera inconsulta a él lo colocan a firmar un documento junto a una ciudadana que se autorroga la cualidad de ser la jefe suprema de la oposición venezolana, que no lo es, y a él lo colocan firmando como presidente electo. Eso generó una gran tensión y una ruptura definitiva entre ambos actores políticos, entre el señor Edmundo González Urrutia y la señora, la cual yo no califico ni nombro por su obscena y consuetudinaria manera de ofender no solo a mi persona, sino a toda la nación venezolana. Tan es así que en una segunda comunicación él la firma como Edmundo González Urrutia, y esta tercera, que se conoció públicamente porque el propio apoderado judicial la difundió, él la firma de puño y letra con su cédula de identidad. Allí él mismo me expresó, y eso está grabado, y de seguir desmintiendo esto vamos a tener que publicar la entrevista completa porque fue grabada, entre el apoderado judicial de Edmundo González Urrutia y mi persona, me refiero a José Vicente Haro. Él allí me dijo, delante de testigo, habían tres directores y el fiscal que lleva la causa, que era un motivo, era un impulso real, una decisión incluso del propio González Urrutia, uno, de asistir al contencioso electoral en el TCJ. Presiones externas luego impidieron que él fuese a la sala electoral, una audiencia donde yo era uno de las partes, un actor de buena fe allí. La segunda oportunidad que se da, cuando lo citamos la primera vez, él quiso ir. Y estoy aquí dando, si usted quiere, primicias o como usted considere, importantes, relevantes, conversadas, habladas. Y él iba a ir a la primera citación. A última hora también recibió presiones externas, dicho por el propio José Vicente Haro, ajenas al propio apoderado legal que le sugería que debía ir, y también estaba de acuerdo el propio Edmundo González Urrutia. Al final no fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera citación. Es cuando sobreviene el tema de la carta que la firma el día 2 de septiembre y la fue a entregar su apoderado judicial el día 4 de septiembre, concretamente, si mal no me equivoco, un día miércoles. Todo lo demás ya es conocido por la opinión pública, en tanto el día sábado, es decir, ayer, decidió el ciudadano González Urrutia solicitar asilo. Nosotros somos respetuosos, como yo soy en este caso presidente del Poder Ciudadano del Consejo Moral Republicano. En Venezuela hay 5 poderes, que incluye la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Y fiscal, yo creo en el principio de cooperación entre poderes públicos. La decisión del Poder Ejecutivo fue otorgar el salvoconducto de manera apegada al derecho internacional de los derechos humanos, y ya el señor González Urrutia, el día de hoy domingo, en horas de la mañana, llegó a España, que es el destino donde él tomará su residencia definitiva. Eso es un poco los pormenores al cual usted me ha hecho esa pregunta y los detalles que le puedo revelar. Claro que sí, pero ¿cómo queda entonces la situación de González Urrutia en este momento? ¿Cuál es el estatus del caso? Obviamente, usted me hace una pregunta ya, es una segunda pregunta, consecuencia del salvoconducto entregado, de la solicitud de asilo. Obviamente, esto trae un cambio en el estatus procesal que está evaluando el fiscal 58 Nacional, obviamente bajo las instrucciones nuestras, porque de alguna manera nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar, digamos, de alguna forma cerrado judicialmente en los términos que esa conversación que vamos a sostener y lo que la propia Constitución y las leyes venezolanas pudieran establecer, y haremos sin lugar a duda todo lo que haya lugar siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos. Usted no quiere referirse a ella por su nombre, pero es inevitable preguntar por la situación de María Corina Machado. Ahora que Edmundo González no está, ¿hay garantías para que ella siga liderando a la oposición? ¿Cuál es su futuro? No, pero es que yo no determino a esta persona porque, repito, cuando alguien usted la ve dirigiéndose en lo personal hacia mí, hacia otras autoridades, con calificativos que parecieran escatológicos, obscenos, sumamente, yo diría, si usted me permite, con el perdón de las damas, altamente grosera, yo prefiero no responder nada vinculante a esta señora. Pero es que es inevitable preguntarle porque ella en este momento es la cara visible de la oposición, así que es inevitable preguntarle porque... No, pero ya yo le respondí. La cara visible... Si me permite... La cara visible de la oposición es Edmundo González Urrutia, el que colocó su rostro, su discurso en el tarjetón electoral, en el boletón electrónico, digital, como ustedes lo quieran llamar, en las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio, que ganó. Pero yo. Y que fue proclamado como tal. Quisiera recordarle. Nicolás Maduro por el único órgano establecido para ello, que es el Consejo Nacional Electoral y el Poder Electoral. O sea, González Urrutia. Pero a mí me gustaría recordarle que hoy en la rueda de prensa. El líder de la oposición con el cual. Sí, pero usted me interrumpe mucho. Usted dijo hoy en la rueda de prensa que la cara era. No me deja desarrollar una idea. Lo que pasa es que acá hay unos segundos en los que no nos podemos encontrar por el tema de señal. Pero lo que le quería preguntar era que usted hoy en la rueda de prensa decía que González Urrutia ni aparecía, que no lo dejaban hablar, que no esto... O sea que la cara en este momento de la oposición y quien queda en Caracas, pues bueno, es María Corina Machado. Y eso usted no me lo puede imputar a mí. Yo referí, si quiere me lo permite, porque lo dije de memoria, hoy se dio, si me iba a haber una redundancia, el capítulo final de una obra humorística de la categoría de teatro bufo, llamada, dicha obra, Hasta el Final. El Hasta el Final tuvo su capítulo final el día de hoy domingo, donde hubo un actor protagonista, Edmundo González Urrutia, que hizo el papel, en este caso, de candidato. Hubo una actriz que hizo el papel de villana, que no le permitía hacer su campaña, que le quitaba el micrófono, que le arrebataba su parlamento, que lo miraba casi como para apuñalearlo. Eso es público y notorio. Que usted no lo sacara en CNN no es mi problema. Pero usted puede ver todos los videos de todo lo que ocurrió y fue así. Él en las veces que salió con su señora esposa, la esposa del señor Edmundo González Urrutia, que lo terminó acompañando a Madrid. haciendo las alocuciones, leyendo lo que él consideró era su propuesta política, pero el candidato de la oposición que finalmente apoyó la plataforma unitaria y la mesa de la unidad democrática, entre otros candidatos que tuvo la oposición, es Edmundo González Urrutia. Y él, como diría la canción de José Luis Perales, se marchó. Una decisión voluntaria de él. Y que el gobierno de Venezuela, a través del Poder Ejecutivo, respetó, nosotros como Ministerio Público igualmente. Y yo creo que eso demuestra que el Estado venezolano es garante del derecho internacional de los derechos humanos. Yo quiero recordarle a usted que fui presidente de la Comisión de Política Exterior entre el año 2000 y el año 2004, y en esa calidad de presidente de la Comisión de Política Exterior redactamos, presentamos y fue aprobada la primera ley orgánica de refugiados y asilados. Es decir, Venezuela es un país garante. Así duela lo que le duela al mundo, a quienes nos lanzan dicterios de los derechos humanos. Tenemos el título 3 de Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, fiscal, más completo del hemisferio y yo diría uno de los más grandes del mundo, que es ese, el título 3. Fui presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Constituyente que organizó y redactó, si me permite, ese ni siquiera es un capítulo, ese título. O sea, somos un país garantista en esta materia. Pero es que de los derechos humanos y más del derecho internacional humanitario. Por lo tanto, me gustaría que nos centráramos en eso que estábamos hablando, porque usted me decía que María Corina Machado, pues no ni siquiera quiere hablar de ella, ni siquiera quiere nombrarla, pero lo cierto es que estas millones de personas que votaron por Edmundo González Urrutia siempre vieron a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia juntos, y esa es, digamos, la visión que hay a nivel mundial. Hoy, cuando ya no está Edmundo González, pues quien queda es María Corina, y obviamente mucha gente se pregunta si hay las garantías, si están las garantías dadas para que ella pueda seguir haciendo su papel en la oposición. Tú preguntas, te respondes, repreguntas, te respondes, haces análisis político, es un periodismo extraño. Yo te respondo y tú no quieres que, o sea, tú no aceptas mi respuesta. Te estoy diciendo que, con todo el respeto a una dama, yo no determino a esta persona como dirigente de la oposición o jefe de lo que fue la campaña electoral para nada, porque el candidato fue Edmundo González Urrutia, el que supuestamente ella quería obligar en una plaza a proclamar o designar presidente electo en los próximos días, decía, era él, y él se marchó hoy domingo, está en Madrid, se fue con su señora esposa, y esa es mi respuesta. Ahora, tú podrás preguntarme 10 veces y yo te responderé 10 veces lo mismo y se acabará el programa. Podrás Perfecto. Hacerme otra pregunta okay. que no, no sea entonces dejemos, vinculante a esta dejemos señora. Ese tema ahí. En la definitiva, que no responde si hay garantías. Él sabe perfectamente que no hay garantías para la oposición y menos para María Corina Machado, que sabe perfectamente que tiene el aprecio de parte de la población venezolana, que es sin duda alguna el referente, la esperanza de los venezolanos, que los venezolanos están con María Corina Machado. No alcanza a responder, quería llegar hasta este punto de la entrevista, repito, que he ofrecido Tarek William Saab, el fiscal general de Venezuela. Ojo, está hablando el fiscal general de Venezuela, pero a todas luces uno ve que simplemente es el fiscal del régimen. En este caso, para atacar a la oposición. Hay mucha controversia en torno al asilo político a Edmundo González. Ya a primera hora escuchábamos aquí en el Café Mañanero también al ministro Álvarez de España sobre las negociaciones. Pienso que aún es pronto, pero que en el transcurrir de la semana seguramente se van a conocer los detalles de la negociación, porque lo que nos preguntamos ahora es qué va a pasar con ese triunfo que obtuvo la oposición, porque en teoría Nicolás Maduro tendría que dejar el poder es en el mes de enero. ¿Qué va a pasar

El paraíso para los amantes de la carne en el centro comercial Aqua Multiespacio. Disfruta el auténtico rodicio brasileño con carnes y guarniciones ilimitadas por un precio fijo. Nuestros churrasqueros te servirán en mesa una variedad de carnes asadas como chorizo, alitas de pollo, barbacoa y la auténtica picaña brasileña. Come todo lo que puedas. Y si vienes con niños, tenemos menús especiales para ellos. Brasa y leña, ya en Aqua Multiespacio. Welcome to the Rodicio Show. Actívate en tu trabajo con sabor latino. Latinos FM. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero. Seguimos compartiendo la actualidad. Y vamos inmediatamente a dar cuenta rápidamente de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. España acoge a Edmundo González y le concederá asilo. Fotografía de portada para el bronce perdido por ayudar a su guía en su paso de la meta. Esto ocurrió en los Paralímpicos de París. Hay una polémica que además es viral en las redes sociales. La atleta española que ha perdido el bronce por celebrarlo antes de tiempo. Es increíble lo que ha pasado. Estamos hablando de Laura García Caro. No va a olvidar precisamente lo ocurrido. Avanzamos en este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente al otro lado del Atlántico para dar cuenta de los titulares. Debo decir que la prensa en España ya viene monotemática con el caso de Edmundo González. Y la de América Latina también. En todo caso, el Clarín de Argentina destaca hoy en primera página escándalo por un pedido de coimas en una empresa del Estado. Venezuela, polémica por el asilo de España al opositor González Urrutia. Vamos a la prensa de Ecuador, el diario El Expreso, en su edición de este lunes. Los precandidatos presidenciales hablan de focalizar y ajustar subsidios. Vamos también a la prensa colombiana, el diario El Tiempo de Colombia, destaca hoy. El Tiempo es el periódico más importante de Colombia y destaca hoy en primera página. Compartimos. Recordemos las ediciones impresas de los distintos periódicos. Crisis en Venezuela, ¿cómo golpeará a la oposición el exilio forzado de Edmundo González Urrutia en España? Revisaron celulares de cúpula de la Fiscalía para descartar chuzadas y chequean agencia que vendió licencia de software israelí. Avanzamos. Con la prensa de la República Dominicana, atención. El diario Libre destaca hoy en primera página. Cúmulo de reformas acelera cambios en la Constitución. Edmundo González Urrutia pide asilo en España y deja vacío en Venezuela. Son los titulares de los principales periódicos y a esta hora Carlos Angulo nos comparte las tendencias en las redes sociales. Entre las tendencias del día nos encontramos con el nombre de Cristiano Ronaldo y su desempeño en los partidos que tuvo lugar con Portugal en la Nations League. Estamos hablando de la participación en los goles directos mientras sigue afianzando su récord de haber alcanzado los 900 goles en los enfrentamientos contra Croacia y Escocia marcó sumando un total de 6 puntos en la Liga de las Naciones. El hashtag de Beetlejuice, Beetlejuice sigue formando parte de lo más comentado, al igual que nombres como el de Drake y Bruno Fernández fueron parte de las tendencias del día junto con el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Buenos Días, al igual que hashtags como el de Cuarto Milenio y el hashtag de First Dates fueron parte a esta hora de las últimas tendencias entre lo más comentado de las redes sociales. Gracias, Carlos. El café mañanero con el sabor de Suspira Bar Café. ¿Dónde está? En la calle Amadeo Saboya, número 29. Calle Amadeo Saboya, Metro Ayora, saliendo, perdón, el Metro Aragón, Metro Aragón, Metro Aragón, para que lo tengan presente, cerca al Estadio Mestalla de Valencia. Allí podemos encontrar platos mediterráneos de Ecuador, de Venezuela. Se pasa un rato bastante agradable, se tiene una terraza, además comedor interior, qué bien. Café Bar Suspira, no lo olviden, ya en Valencia. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. En el Café Mañanero, el personaje del día. El personaje del día se trata del tenista Jannik Sinner, quien aplastó a Taylor Fritz y se convirtió en el primer italiano en la historia en ganar el US Open. Imponiéndose 6-3, 6-4 y 7-5, alcanzó así su segundo Grand Slam, convirtiéndose también en uno de los hitos en la historia del US Open. El tenista de 23 años está en el ojo de la tormenta tras los escándalos que lo han arrasado en los últimos días, pero sin duda alguna este es un aire fresco que le ha llegado, pues es la segunda coronación para Sinner, quien ya se apoderó de 16 títulos, entre los que destacaban el obtenido este año en el Australian Open, luego de superar a Daniil Medvedev. Pero así ha pasado el marco de la controversia que tenía a principios de este año y logró catalogarse como uno de los tenistas que sin duda alguna hay que ponerle el ojo próximamente. Bueno, se ha cortado la comunicación ahí con Carlos Angulo. Castellón, Valencia y Alicante en una sola señal. Latinos FM, la más popular. En DAT Plus. En DAT Plus. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. La actualidad deportiva viene marcada por la Vuelta a España que ha finalizado este domingo. Un título más para Primoz Roglic. Ya vamos a revisar el resto del podio y la actuación de los latinoamericanos. Pero también tenemos fútbol y fútbol de selección. España ha goleado a Suiza en la Nations League. Y al otro lado del Atlántico tenemos las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Ya lo han escuchado, es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación, rellene el formulario, solicite su tarjeta Visa Íqualo, con la cual podrá hacer compras y todas las operaciones dentro y fuera de España. Recuerde, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Es así de fácil, así de sencillo. Es para inmigrantes. Además, podrá enviar dinero. También obtener microcréditos, préstamos personales, hipotecas, todos los servicios. Íqualo. Dicho esto, entramos en materia. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa de lo que ha sido esta Vuelta a España 2024, que repito, ha ganado Primoz Roglic por cuarta vez. El podio lo completa Ben O'Connor, que ha sido la novedad, y el español Henry Mas. O'Connor, por cierto, australiano. Henry Mas, corredor español al servicio del Movistar. Y hay que aplaudir y de pie a Richard Carapaz porque hizo una gran vuelta. Cuarta posición, el mejor de los latinoamericanos. También aplausos para esa afición que ha acompañado a los ciclistas, ha acompañado al pelotón a lo largo de las 21 etapas. Ya está listo entonces Adolfo Jiménez del Río con la crónica de la Vuelta a España, etapa 21. En el día de ayer concluyó la Vuelta a España con una contrarreloj disputada a través de 24,6 kilómetros entre el barrio madrileño de Las Tablas y la Gran Vía de la capital, y en la que se impuso el suizo Stefan Kuhn del Cruz Farma. Una fiesta para Kuhn y para el king de la Vuelta, Primoz Roglic, quien superó las tres vueltas de Tommy Rominger y Alberto Contador. Y es que el suizo se llevó la crono con una poderosa demostración, marcando un tiempo de 26,28 minutos y a una media de 55,75 kilómetros por hora. Impresionante el sprint, la forma de correr de Kuhn. Pero Primoz Roglic fue el héroe realmente de esta Vuelta a España. Y es que se ha proclamado campeón por cuarta vez. Y una vez concluida la contrarreloj, demostró quién es el rey de la Vuelta a España en este momento. Un Primoz Roglic imbatible, porque vimos en otras etapas que parecía que desfallecía, pero ahí estaba presente, aguantando el ritmo de todos los que se lo imponían, incluyendo al mismísimo O'Connor, o por qué no decir del español Enric Mas, que también estuvo en la pelea. Un Enric Mas que en el día de ayer hizo lo posible en la contrarreloj, pero no le alcanzó para luchar por estar más arriba en el podio. Un podio que quedó conformado, obviamente, por el campeón Primoz Roglic de Eslovenia. En segunda posición, el australiano Ben O'Connor del Decathlon AG2R, y que no se dejó desplazar de unos que lo dieron absolutamente, y que podríamos decir que ahí estuvo la gran representación de Latinoamérica, el ecuatoriano Richard Carapaz, que terminó en cuarta posición del Education Easy Post, que hizo todo lo posible e imposible para poder sacar de ese podio a Ben O'Connor, o por qué no a Enric Mas, el español del Movistar, que terminó a 3 minutos 13 segundos de Primoz Roglic. Un Primoz Roglic que con el Bora Hansgrohe está demostrando que sigue estando al nivel que se le viene conociendo muchos años atrás. Y es que la edad no le pasa. Un Primoz Roglic que se ha coronado campeón no solamente porque podía demostrar que en su vida era el mejor, sino también en los sprints que tuvo oportunidad de pelear etapa. Hay que hacer un balance de todas maneras de los ciclistas colombianos, porque indiscutiblemente ellos hay que mencionarlos, porque en otras ocasiones en la Vuelta a España no solamente han sido campeones, como fue el caso de Nairo Quintana, sino han estado peleando podio y primeras posiciones del top 10. Y en este momento, Einer Rubio es el mejor representante por la parte colombiana, con el Movistar en la posición 27 y a 1:39:22. Y Nairo Quintana quedó en la posición 31, también del Movistar, a 1:49:11. Bien, Adolfo Jiménez del Río, escuchamos a Nairo Quintana rápidamente. Muy bonita, exitosa para el equipo. Esperamos terminar en el podium con Enric. Ha sido un trabajo muy importante de todo el equipo. Y bueno, un podium más para el equipo. Bueno, era el momento que finalizaba su participación Nairo Quintana y luego pues se confirmaba ese podio de Henry Mas. Bien, esto es lo que tiene que ver con el fútbol. Vamos a ver rápidamente las eliminatorias suramericanas. Atención, se juega la clasificación para asistir al Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y recordemos los resultados de las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que tuvimos este fin de semana y en donde Bolivia, sorpresivamente, goleó a Venezuela 4-0. Argentina hizo lo propio con Chile 3-0, una Chile totalmente desconocida. Uruguay empató con una aguerrida Paraguay 0-0 en su casa. Brasil, con un durísimo encuentro, eso sí, con un señor golazo de Rodrigo, logró vencer a Ecuador 1-0 y recupera posiciones en la tabla de clasificación. Colombia no pudo con Perú y sacó un empate 1-1. Eso sí hay que decir que Néstor Lorenzo se equivocó en el planteamiento de la estrategia de sacar a los grandes jugadores, a las grandes figuras en el segundo tiempo y algunos inclusive faltando muy pocos minutos. ¿Por qué no lo hizo al principio del partido y lo aseguró desde el principio? Era la gran duda que Néstor Lorenzo tuvo que haber visto y tiene que corregir indudablemente para el próximo partido, que será en Barranquilla mañana martes a las 10:30 p.m. y en donde Colombia recibe a Argentina con ganas de revancha de haber perdido precisamente la Copa América. Veremos un tremendo partidazo entre Colombia y Argentina. Y a las 11, Ecuador recibe a Perú. A la misma hora, Chile a Bolivia. A las 12:00 p.m, Venezuela a Uruguay. Y a la madrugada del miércoles, 2:30 p.m, Paraguay a Brasil, en la jornada 8 de estas eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, hay preocupación por parte de Scaloni con relación al calor en Barranquilla, pero bueno, esto es un tema que pienso que no hay que prestarle demasiada atención. De hecho, la Copa América se jugó a temperaturas mucho más altas, entonces a veces se generan temas distractores. Y bien, vamos finalizando Latino Deportes con la Nation League. Pero este fin de semana también hemos tenido Nations League aquí en Europa, con sorpresivos resultados. Recordémoslos, uno de ellos, la goleada de Italia a Francia, 1-3 en su casa, en París, y con Kylian Mbappé. Pero otros resultados interesantes, el de Rumanía, que venció a Kosovo 0-3. Armenia goleó a Letonia 4-1. Georgia también goleó a Chequia 4-1. Grecia a Finlandia 3-0. Pero si queremos ver resultados interesantes con goleadas, el de Holanda, que goleó a Bosnia y Herzegovina 5-2. Y lo mismo propició Alemania, Hungría, tremenda goleada, 5-0. Otros resultados de este fin de semana: Dinamarca venció a Serbia en un durísimo encuentro, 2-0. Portugal, Escocia, 2-1. Suiza cayó ante España, goleada, y eso que España contaba con 10 jugadores únicamente, y la goleó a Suiza 1-4. Suecia hizo lo propio con Estonia, 3-0. Y Croacia, en un durísimo encuentro, logró vencer a la durísima Portugal

Éxitos. Súbele el volumen y disfruta. Primer magazine para la mujer del Mediterráneo, que ningún hombre debe perderse. Lunes 9 de este 2024, 9 de septiembre, Día Internacional de Proteger la Educación de los Ataques, Día Mundial de la Agricultura, Día Mundial del Vehículo Eléctrico, Día Internacional de la Belleza, Día Internacional del Tester de Software y Día Mundial del Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal. ¡Ahí es nada! Abrimos teléfonos para ti, el 640-8642-81. Y los lunes, en nuestra nueva etapa de Con M de Mujer, vamos a escuchar los nuevos temas que están saliendo. Temas que han salido el fin de semana, temas que están ahora mismo en tendencia musical a nivel mundial. Así que esos son los temas que sonarán el día de hoy, por ejemplo. Uno de los temas que más está dando de qué hablar es el tema de Tekashi 69. La semana pasada hablamos de este chisme en la respuesta de una canción que le escribió Yailin, la más viral, después de terminar esa relación tóxica que tenían los dos. Y es como el himno de los hombres despechados. Esta es la canción del himno de los hombres despechados. Estos hombres que dieron mucho por una relación y cuando terminaron la mujer dice: no vale para nada, era un desgraciado. Pues esto se ha convertido en el himno masculino. O sea, Tekashi es para los hombres lo que Shakira para nosotras. Lleva 8 millones de reproducciones en 4 días. Así que se los dejo. Está número 1 en tendencia mundial y suena así.